una etapa uh-huh. impactante desde el título, desde el diseño que tiene. Y por otro lado, en realidad, para ser sinceros, digo, por más que el título sea Maten al Rugby, es un libro que tiene muy poco de rugby, en definitiva, uh-huh. muy poco de rugby. Claro. Son historias de vida de militantes. Hay un club de La Plata, La Plata Rugby Club, que tiene 20 jugadores desaparecidos. Sí. O sea, nada más, nada menos que 20 jugadores en el mismo club. Un equipo y 5 suplentes, podríamos decir. Más o menos, más o muchísimo, menos. Entre muchísimo. El 75 y el 78. Uh-huh. En realidad, vos me decís un equipo y 5 suplentes porque, bueno, las cifras dan, pero bueno, esto no significa que haya desaparecido un equipo completo. Claro. ¿No? Algunos eran compañeros, había 5 o 6 que jugaban juntos, llegaron a primera, había un capitán, y después había otros que jugaban en las divisiones menores o que estuvieron menos tiempo en primera. Digo, la trayectoria deportiva de estos 20 muchachos fue distinta, digo, no fue sí. uniforme. Y estuvo marcada además por la participación política muy fuerte, ¿o no? Sí, no, eso está claro. En realidad ellos desaparecen porque los 20 tenían militancia. Más de la mitad, creo que 10 o 11 en Montoneros, el resto en el ERP y el PCML, Partido sí. Comunista Marxista Leninista, que en esos años tenía bastante presencia en La Plata. Uno muchas veces, vamos a tratar de descontracturar esa idea que se arma mucho del rugby como sí. Un juego, viste, más de gente bruta, se le arma un prototipo al rugby, era así como más iluso, más bruto, más tonto. Sin embargo, vos mencionás que el rugby es el deporte con más víctimas del terrorismo de Estado. Exactamente. Si bien la cuenta no está cerrada, uh-huh. hay cerca de 40 deportistas desaparecidos, ¿bien? Sí. Bueno, en las demás disciplinas, fútbol, hockey, atletismo, hay 1 o 2 casos. En el rugby hay más de 30. Y eso hace que, la verdad que es una situación muy curiosa, muy particular, muy extraña, porque el terrorismo de Estado parece que como que se hubiera ensañado en los años 70 con los jugadores de rugby. Y es notable, y más en La Plata, solo en La Plata hay 31 casos. Están uh-huh. los 20 estos de La Plata Rugby Club que desarrollo en el libro, y hay 11 casos más en los otros tres clubes de La Plata. ¿Sí? Y esto se enfrenta un poco con lo que decías vos y también con el paradigma o el prejuicio que tiene gran parte de la sociedad de que, bueno, los jugadores de rugby son muchachos de clase alta, clubes del norte, ¿no? Deporte burgués, deporte uh-huh. elitista, que fuera alejado de todo compromiso social y demás. Sin embargo, bueno, este caso, los casos de los clubes de La Plata vienen de alguna manera a desmentir un poco ese prejuicio. Que entre paréntesis, prejuicio que hasta yo tenía en el momento de que me puse a investigar para el libro. Claudio, ¿y en qué momento, cómo fue que vos te acercás a esta temática, cuando que te sale la idea de escribir este libro? ¿Cómo fue la situación? ¿Debido a qué? Surge a partir de una nota. Yo trabajo en el diario Perfil, en la sección deportes, sí. y para un 24 de marzo de hace unos años, estábamos pensando, bueno, qué nota se podría publicar que con el deporte y además con la fecha conmemorativa de un golpe de Estado. Y surgió el tema de los rugbyers de La Plata, que era un tema que no estaba muy desarrollado. Gustavo Veiga había publicado algunas notas en Página 12, pero no, en realidad no había mucho escrito sobre el tema. Y ahí fue, bueno, viajé a La Plata, hablé con un ex compañero de varios y con 2 hijas. Uh-huh. Y bueno, volví a La Plata, escribí la nota salió publicada, fueron 2 páginas, una nota que estaba, yo qué sé, me gustó cómo quedó, pero el tema es que, digo, una vez que la terminé y la publiqué, yo me quedé con la extraña sensación de que había mucho más, ¿no? Uh-huh. Me quedé con cierta insatisfacción. ¿Le viste la beta para generar un producto mucho más grosso, más ampliado? Exactamente, había muchas más historias detrás y dije, yo no, en realidad no conté nada de esto. ¿No? En esas 2 páginas que salieron publicadas, yo me quedé con eso, no conté nada, tenía tanto para contar, pero una cuestión lógica de espacio. Y años después, cuando me surgió la posibilidad, me ofrecieron la posibilidad de escribir un libro, en lo primero que pensé, no tuve ninguna duda, ¿no? Es como que me queda un poco la espina de este tema da para más, ¿no? En la cabeza dando vuelta. Y cuando me ofrecieron, te decía, la posibilidad, dije, sí, vamos con los rugbyers de La Plata. Digo, es un tema para ampliar, desarrollar y profundizar, que fue en definitiva lo que intenté hacer en el libro. Seguro, seguro. A ver, no sé si tendrás la respuesta, pero ahí en una nota subida, creo que en Infobae, ahí hay una cita que decía que una vez jugaron contra el Liceo Naval. Sí, es una anécdota. Claro. Es una anécdota muy divertida. Se habrán dado más ese día, ¿no? Sí, fue una anécdota muy divertida. Me la contó un ex compañero, uh-huh. Medio sobreviviente, digamos, de esa generación, que jugaba contra el Liceo Naval de visitante en la cancha del Liceo Naval y estaba en el vestuario cambiándose y se pusieron a cantar un himno montonero de esos años, que es qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Sí, se lo cantaban al equipo identificado con la Marina. Nada más ni nada menos que al Liceo Naval, exactamente. Claro. Y en realidad él me lo contaba como una demostración del espíritu y la rebeldía de esos años, ¿no? Claro. ¿Cuál era la actitud de ellos? No le importaban dónde estaban, obviamente que... Si eso generaba algún tipo de disturbio, bueno, estaban de visitante y podían llevarla de perder. Sin embargo, no les importó nada y la cantaron y sintieron el orgullo de haberla cantado y se divirtieron cantándola. Sí. Y eso es un poco el espíritu que además se trasladó en todos los ámbitos y todos los terrenos, ¿no? Yo te iba a preguntar si tenías ahí el dato de si ya lo que se conoce como el tercer tiempo en el rugby, que es cuando se juntan los dos equipos después del partido a pasar un rato, sí, a comer, si en esos casos también había tercer tiempo. Había tercer tiempo, sí. Y algunos me comentaron que hasta en los terceros tiempos, más que nada cuando jugaban contra equipos del norte, los más populares equipos del norte, algunos los tildaban del equipo los montoneros, el equipo los subversivos, uh-huh, y les decía, ustedes no van a salir campeones nunca porque son todos terroristas. Y no todos, pero bueno, había comentarios de ese tipo. Eran políticos los tercer tiempos, eso seguro. Que eran bien políticos. Absolutamente. No solo en los terceros tiempos, también... En el scrum, en todo. Más o menos. A mí me han contado, por ejemplo, que hacían asambleas para elegir al entrenador. A ver. Tal vez en el club elegían un entrenador y ellos hacían asamblea para aceptarlo o no, y si lo vetaban, votaban para ver quién debería ser el entrenador. Situaciones que, visto hoy a la distancia, parece increíble, ¿no? Que sean los jugadores los, sí, que, de manera democrática y horizontal, votan para ver quién quieren que sea el entrenador. Sí. Es extraño, pero bueno, ocurría. Y así se decidía y se votaba todo. Hay un par de, no me está saliendo ahora, pero hay un par de equipos de fútbol que tuvieron esa historia también de buscar por ahí democratizar un poco más la cuestión del entrenamiento y de lo que es más afuera de la cancha. No en el momento durante el partido, lógico, ahí capaz que es necesario tener a alguien que sea más vertical y te diga... Lo pateo yo el penal, sí, lo pateo yo. Exactamente. Por ejemplo, pero sí, ha habido otros casos... Claudio, más allá del deporte, de la participación política, también es importante que vos mencionás que el equipo de Seven de La Plata en 1973, un equipo muy competitivo, incluso un referente como Hugo Porta, emblema de los Pumas, llegó a decir que este fue el mejor equipo de Seven que hubo en la Argentina, el de La Plata del 73. Sí, tal cual, ganó varios Seven en Daón, en Mar del Plata, y era un equipo, aquellos que lo vieron dicen que era un equipo extraordinario, ¿no? Uno de los jugadores, el chueco Sánchez Viamonte, Santiago, que dicen que era un jugador, pero exquisito, puro talento, que sin duda iba a tener destino de Puma, y hoy está desaparecido. Y de ese Seven hay tres o cuatro víctimas, ¿no? En realidad, era un equipo que con una proyección deportiva muy, muy fuerte, que fue diezmado. Sí. Si entramos en la parte, el análisis de las consecuencias deportivas, ¿no? De hecho, La Plata Rugby Club salió campeón por primera vez en el 95, 20 años después de que empezó la masacre. Seguro, ¿no? habrá habido un momento para recordarlos cuando se ganó el torneo, ¿no? Porque deben estar bien presentes también en el corazón de la gente que transcurre por esa institución. En algunos sí y en otros no. Ajá. De hecho, en el club hay una... En el club hay una plaqueta que recuerda a 17 de ellos, porque cuando la pusieron se conocían solo 17 casos. Hay una plaqueta que está en el buffet, después en el buffet hay fotos, está lleno, las paredes llenas de fotos, y entre tantas fotos hay fotos de algunos de los jugadores desaparecidos. Y también hay una revista que edita el propio club, creo que es distribución gratuita, con notas, los resultados, los partidos y demás, y cada tanto publica alguna nota en homenaje a alguno de las víctimas, a alguno de los jugadores desaparecidos. Digo, desde ese lugar, en el club, digo, hay ciertas personas que lo recuerdan, pero también sé que hay algunos dirigentes que preferirían dejar eso en el pasado y nada, y que quede, digo, en el olvido, ¿no? No quieren prensa sobre eso. Exactamente, sí. Que es un poco también como pasa en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Si bien algunos preferimos apostar a la memoria y mirar para adelante, pero en todo caso apoyados y sostenidos por lo que pasó, hay otros que prefieren olvidar. Bueno, seguramente en el club, claro. Tu libro, Claudio, sirva bastante para, yo creo que la gente que pasó por ese club también va a estar muy interesada en leerlo y sirva para refrescar esa historia y para borrar algunos prejuicios, yo me incluyo entre ellos. Tenía ahí la imagen de aquel momento, no sé bien la fecha, capaz que vos sabés, en que había una sanción internacional a Sudáfrica por el apartheid y desde aquí de Argentina a Sudamérica se inventó un equipo Sudamérica 15 para jugar igual contra Sudáfrica y yo me había quedado con esa idea del rugby. Ahora vos me estás trayendo otra forma de verlo. Sí, es cierto, eso que pasó es real y es tal vez desde este momento repudiable. Uh-huh. Pero bueno, el punto es que el rugby no es solo eso en todo caso. Y también es verdad que los prejuicios se destruyen con conocimiento. Exactamente, yo también tenía un poco esa idea, la historia de Sudamérica 15, la historia de los clubes del norte, deporte elitista, digo... Yo también tenía, digo, es muy fuerte ese prejuicio cuando hablamos de rugby, pero es también como decís vos, digo, el conocimiento, digo, me puse a investigar las historias y me di cuenta que, bueno, en este caso, había muchos clubes de La Plata con muchos muchachos que eran de clase media, venían todos de la educación pública, de los 20, 16 estudiaban en la Universidad Nacional de La Plata. Varios habían pasado por el Colegio Nacional de La Plata. Son todos frutos de la educación pública, eran clase media, laburaban y militaban. Y también jugaban al rugby. Claudio. Y me han contado, sí, disculpa que te agrego algo. No, sí, cómo no, adelante. Que a veces entre ellos se cuestionaban el rugby. Uh-huh. ¿No? Es muy, muy simpático esto. Algunos decían, che, pero este es un deporte burgués, es un deporte, no sé, concheto. ¿Qué hacemos nosotros jugando a esto? Y otros tenían la postura de que el rugby en realidad les servía para enmascararlos, para cubrirlos. ¿No? Decían, ¿quién va a sospechar de jugadores de rugby? O sea que incluso tal vez ellos mismos tenían también ese prejuicio, aparte que seguramente debían querer mucho al deporte. Y lo que pasa es que, bueno, se movían en ese ámbito y mucho de ese ámbito es así, ¿no? Si en un tercer tiempo le dicen usted no va a salir campeones porque son montoneros, bueno, sí, algo genera genera resistencia. Pero otros lo usaban como estrategia. Recordamos que estamos, para el que se prendió ahora, estamos hablando con Claudio Gómez, autor del libro Maten al Rugby. ¿Se consigue en todas las librerías, Claudio? Sí, en todas las librerías. Lo editó Sudamericana y está... librerías de Buenos Aires, del interior también está. Yo estuve el fin de semana en Córdoba, que me invitaron a presentarlo en la Feria del Libro de Carlos Paz. Y está en Córdoba, sé que está en Rosario porque me hicieron algunas notas de Rosario también. Sí, la distribución fue nada, muy, muy completa. ¿Y cómo sigue? ¿Ahora vas a tener alguna presentación acá en la Ciudad de La Plata? ¿Querés hacer alguna publicidad de tu libro? En La Plata voy a hacer una presentación, calculo que en un mes. No, todavía no está organizada. Pero ya sé que va a ser en el Colegio Nacional, hablé con la rectora, me habilita para que lo hagan en el Colegio Nacional. Me interesa el Colegio Nacional porque además de ser un lugar muy, muy lindo, hay varios de los muchachos que estudiaron ahí y hay aulas del Colegio Nacional que llevan sus nombres. Claro, entonces sería muy simbólico. Un lugar simbólico, exactamente. Por estas aulas pasaron, no me acuerdo si 4 o 5 de los 20 muchachos desaparecidos. Y me parece que estaría peor hacerlo ahí, pedí autorización con la rectora, me dio el ok. Así que, nada, tengo que organizarlo. Estoy en contacto con la gente de Hijos de La Plata, que ellos se ofrecieron para ayudarme para organizar la presentación. Uh-huh. Así que me interesa que la primera presentación sea en La Plata, porque por razones obvias, porque el club es de allá. Y después me gustaría hacer algo en Buenos Aires también.